buen Señor es el que me hace sentir, me da razón para vivir. Él me guía con su gracia, mi Señor. Nada temo del mañana, porque Cristo vive en mí. Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, la tristeza y el dolor, nada temo, porque Cristo vive en mí. Nada temo del mañana, porque Cristo vive en mí. Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, la tristeza y el dolor, nada temo, porque Cristo vive en mí. Cristo vive.